viejo, la gente se pregunta, nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pitando, con llantas de triciclo y motor al revés. En la esquina me está esperando, como siempre mi novia viejo. Sus amigas se están burlando, murmuran cosas de hey, hey, hey, hey, hey. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Me marcho hoy, hoy, hoy, yo se veo.